Ay. Poco movimiento hoy aquí, de verdad. Somos pocos, pero nos escucha. Se nos escucha, toda la vida. Estoy harto ya, de tanto currar. Esto es una mierda, se tiene que acabar. Estoy currando, no dan para nada. Mi mente te quema, si yo llego a chupar. Estoy harto ya de currar. Estoy harto ya de currar. Currando todo el día, por 50 al mes, aguantando al jefe, te tienes que joder. Mitad de tu sueldo, va a tomar por culo, cuando me das cuenta, te tienes bien duro. ¡Yahay! Estoy harto ya de currar. Estoy harto ya de currar. Tiene un papelillo ahí, viejo. Hacer perrito ahí, tal cual. ¿Sabes qué?